Saludos desde Irola Irratia. Asesino el rock and roll en este sábado 17 de diciembre, arrancando ya en directo. ¿Cómo vamos? Bueno, hoy vamos a tener de nuevo, ¿cómo no, verdad? Sí, ya llevamos una buena racha, ¿verdad?, de visitas aquí al programa, de grupos invitados. Y hoy va a ser el turno de Turbot desde Logroño. En un ratito estarán por aquí la banda al completo, porque bueno, vienen a tocar esta noche, esta tarde noche, a Bilby, Bilbao. Eso será sobre las 8 de la tarde en la Culture Echea de Bilbao la Vieja. Estarán con, ¿cómo es la otra banda? Pogrom o algo así, Pogrom. Y nada, pues mientras tanto, hasta que lleguen los invitados, estaremos por aquí presentando alguna que otra novedad, avances, etcétera. Como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a arrancar con una banda que, bueno, yo les tengo un especial aprecio. Son los donostiarras de Inductions. Les llevo siguiendo desde hace muchos años, tienen ya varios discos publicados y bueno, pues ellos siguen a lo suyo, a su ritmo. Ya tocaba que nos ofrecieran nuevo material y en este caso pues va a ser un nuevo disco que todavía no tengo todavía la certeza si va a ser, no creo que sea largo, ¿eh? Me da la sensación de que va a ser algo de, bueno, ya sabéis que ahora se llevan los discos un poquito más cortos, con menos canciones. Pero lo que estoy seguro es de que va a haber mucha energía, como siempre, en lo nuevo de Inductions. Desde Donosti, como os decía, una banda de high energy rock and roll y más cositas, dentro de sus influencias y de sus parámetros sonoros, pues han presentado un avance de ese disco que se va a titular Serial Killer Dance. Buen título, ya para empezar. Y la canción se llama Brother Wolf, que suena así, al lorito, que son de Inductions. A ver si de una vez esta banda empieza a tener un poquito más de repercusión, porque aunque ellos están en el underground, yo creo que grupos como estos son los que merecen toda nuestra atención y que suenen con todo. Brother Wolf, de Inductions. We'll be right back. tremendo, brutal, qué temazo. Este Brother Wolf de The Inductions desde Donosti irá en su nuevo disco. Sí, sí, sí. Pues con muchas ganas, ¿eh? No sé lo que. Bueno, no sé lo que tardará el disco en publicarse. De momento, pues ellos, así un poquito medio en silencio, han sacado este adelanto. Y eso, ya veremos cómo va fluyendo todo. Estoy seguro que va a ser otro gran trabajo de esta banda donostiarra. Bien, pues ahí quedaba ese avance y vamos con otro avance, en este caso del cuarto verde de la banda de Logroño. Hoy tendremos aquí a Peña de Logroño como grupo invitado a los Turbot. Y el cuarto verde próximamente también publicará ya su nuevo disco. Ondas de Choque se va a titular ese nuevo trabajo de la banda de Logroño, el cuarteto, y ahora nos presentan ya un tercer adelanto, y además, joder, pues con una colaboración de auténtico lujo en las voces de esta canción, tema que se titula El caos dentro de un orden no es el caos, y yo creo que incluso el título pues tiene mucho que ver con ese músico que colabora con el cuarto verde en este tema. Es Antonio Arias de Lagartija Nick, casi nada. El caos dentro de un orden no es el caos. Really? bueno. Ahí sonando el cuarto verde desde Logroño. La verdad es que son seis minutazos de tema con esta colaboración de Antonio Arias de Lagartija Nick. Y bueno, pues sí, el tema tiene su desarrollo y va creciendo sonoramente cierto caos. Me parece que han conseguido la atmósfera adecuada, ¿no? Para esta canción. El caos dentro de un orden no es el caos. Pues promete mucho el nuevo disco del cuarto verde, Ondas de Choque. Después de escuchar ya los tres avances, pues deseando que salga ya de una vez por todas el disco al completo. Y continuamos con una novedad que viene más cercana, porque se trata del grupo de Bermeo Adar, con su segundo disco que han presentado recientemente en la Zoca de Durango, disco que edita el sello Gore, el sello mítico sello Gore, ya con tantos años de historia, ¿no? Y bueno, pues una banda también de rock and roll enérgico, este cuarteto de Bermeo, con su segundo disco, que se titula Gordiñik. Y bueno, y que trae en este caso nueve canciones, banda Euskaldun. Vamos a escuchar, bueno, ya creo que escuchamos el avance que pusieron del tema Berpiztu. Y sin más, vamos con este Eizan. Y así suena lo nuevo de Adar desde Bermeo, con su nuevo trabajo, su segundo disco. Aquí estamos escuchando el nuevo trabajo de Adar desde Bermeo, este Gordiñik, con nueve canciones. Y yo desde, bueno, ya voy siguiendo un poquito a la banda. No hace mucho les vi en directo en el Gasteche de Mamariga, en Santurtzi, y me dieron una, bueno, muy buena impresión, y me da la sensación de que podría ser una banda que podría coger vuelo, en cierto modo, dentro de lo que es las bandas de Euskaldun, ¿no? Del rock Euskaldun. Si tienen un poquito de suerte, porque el grupo realmente lo vale y en directo tienen bastante gancho, creo que bueno, podría ser una banda con futuro, que bueno, ellos desde luego están disfrutando de lo que hacen, y oye, si todo lo que pueda venir mejor, pues siempre es bienvenido. Intentaré que vengan por aquí, ya les estuvimos presentando su primer disco, y que bueno, que se pasen un día de estos por aquí también a contarnos un poquito más de cerca todas esas sensaciones que tienen, y que nos hablen de este nuevo y segundo trabajo. Seguimos con más canciones. Mira, hay un trayazo dentro de este Gordiñik. Es un trayazo que se titula Gordiñak, y ahí lo tenéis sonando a todo trapo. Ahí estaba ese Gordiñak. Venga, vamos a escuchar esta titula Sergeyo, y ahí siguen siendo Adar con su nuevo disco. Señor, bueno, pues ahí dejamos tres temitas, hemos oído del nuevo disco de Adar desde Bermeo, claro que sí. Y ahora vamos a escuchar a Golden Boys. Ya les escuchábamos la pasada semana con un primer adelanto de lo que va a ser su primer trabajo, que van titulado homónimo. Y Y bueno, pues esta banda de rock and roll, desde Arrigorriaga, Golden Boys, El Ojo del Huracán es el título de este segundo avance del disco. Y así suena, así suena. Venga, vamos con ellos, poquito a poco. Aquí están Golden Boys. Pero si no le doy al track, ahora. Chulo también este tema, El Ojo del Huracán, me ha gustado, ¿no? Son temillas así más extenso y tal, y con otro aire, pero que va ganando épica, digamos. Pero ahí está ese rock and roll arrastrado de Golden Boys. Creo que va a ser un buen disco el de esta peña. también espero tenerles por aquí para presentarlo y charlar con la banda. Seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este 17 de diciembre, hoy en directo estamos, en esta tarde de sábado, y bueno, en breve estaremos charlando con Turbot, la banda de Logroño, que hoy están en directo en Bilbao la Vieja. Seguimos con cositas, vamos con Malditería, ya está el disco al completo disponible en las plataformas para su escucha, Contratos de Viernes Noche, segundo disco de esta banda alicantina también, rockera donde las haya, que han metido 11 canciones en este segundo disco. Ya creo que hemos escuchado algún avance y hemos venido escuchando algún avance, y ya pues vamos a poner alguna canción más ya con el disco al completo, que no me ha dado mucho tiempo a escuchar, la verdad, pero lo poquito que lo he oído me he quedado con varias cosas, y creo que han hecho un gran esfuerzo en ofrecer algo currado, bien currado. Hombre, todas las bandas lo dedican, ¿no? Lo suyo. Pero ellos me da la sensación que han conseguido hacer cosas muy buenas en este disco, que todavía está por descubrir, ¿eh? Creo que va a ser un disco que hay que escucharlo como todos los discos, pero quizás con un poquito más de paciencia, quizás, ¿no? Si, no sé si es esa la palabra. Y bueno, que suene la música, que es de lo que se trata. Vamos a empezar por este tema, que se titula Vasos de Complicidad. Que así, al margen de los temas que ya me han presentado como avance, y así en una primera escucha me ha llamado la atención la canción, y me parece que puede ser un tema bastante destacado dentro de este disco. Malditería. ya son más de las 6. Solo quieres beber. Ya dormirás después. Hey, tú no quieres volver. Te quieres esconder. No te han tratado. Ahí estamos, escuchando a Malditería, a la banda alicantina, con este segundo disco titulado Contratos de Viernes Noche. Pues habéis escuchado este tema, ¿no? Que bueno, no sé, supongo que podéis estar pensando como que lleva un aire como igual comercial y tal, que bueno, aquí la comercialidad no está reñida con la calidad, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero me parece una canción que podría... Es como una semibalada, o no sé cómo decirlo, pero podría llegar a un montón de gente, ¿eh? Y bueno, no quiero decir nombres tampoco ni tal, porque bueno, al fin y al cabo, pues cada uno tendrá, cuando la estéis escuchando, cada uno le vendrá a la cabeza ciertas cosas. Pero bueno, al disco hay que escucharlo, como he dicho antes, y ahora vamos a escuchar algo que teníamos muchas ganas desde que supimos que en una de las canciones colabora Pela, Iñaki Urbizu, de... Bueno, de Víctimas Club, de La Excavadora, con su pasado en Obligaciones, su Misión City Blues, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ahora está en Nueva York con Marc y Ramón en estos momentos, disfrutando un montón, claro que sí. Bueno, pues me ha gustado un montón el tema. Yo sabía que iba a ser una canción seguramente con el aire realmente que tiene y muy apropiada para que el Pela meta su voz. Y derrapando al cementerio suena así, con unos versos para el Pela muy chulos para cantar. Son Malditería. Qué buena. Yo creo que esta canción en directo tiene que subir mucho la temperatura, ¿eh? Este derrapando al cementerio ahí con la colaboración del Pela en las voces. Malditería, en su segundo disco, Contratos de Viernes Noche, un disco que se abre con esto que se titula Algo que ofrecer. Surge plena ante mis ojos y se mezcla con mi voz. ¿Qué quieres de mí? Trato de notar su tacto, quiero inspirar su olor. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me vas a mentir? ¿O vas a ser sincero? Si hubo un pacto, si escribimos un guión. Soberbia y pretensión. Ella se vuelve más tenue, apenas oigo ya su voz. Lloro por recuperarla, no te puedes ir así. Tiene mucho que enseñarme, me escucha y me vuelve a dicho, Malditería, con su nuevo trabajo, su segundo disco, Contratos de Viernes Noche. Y pues eso, iremos escuchando, iremos poniendo más temitas y a la espera de que la banda pueda venir a tocar por aquí, por nuestra zona, porque bueno, ellos ya tienen varios conciertos de presentación del disco. Pues van a estar ayer mismo ya estaban cerca de casa, en Playa de Gandía. Van a estar el 13 de enero en Alicante, en enero siguen por Madrid, Valencia, Murcia, Pedreguer, en febrero ya tienen una fecha en Albacete. Bueno, yo creo que tarde o temprano caerán por aquí cerquita, que en su anterior visita me quedé con ganas de verles y les estuvimos aquí en el programa, pero bueno, al final no pudo ser verles en directo. Y pues eso, seguiremos escuchando a Malditería, claro que sí. Pues vamos con otra novedad, en este caso desde Madrid, Sucio 13. Tienen ya nuevo disco en la calle, Mi Condena, un disco de 7 canciones y que está editado en un vinilo de 12 pulgadas por el sello Snap Records, y no sé si puede estar involucrado también Potencial Hardcore en la edición del disco de Sucio 13. Una banda ya que va para veterana, tiene un montón de discos a sus espaldas y bueno, pues siempre con cositas interesantes, con un buen directo y supongo que con este disco pues seguirán subiendo para arriba y creciendo un poquito más. Se abre con esta canción que se titula Mucho por hacer. Es lo nuevo de Sucio 13, desde Madrid. Yeah. hemos dejado ahí sonar la segunda canción de este nuevo trabajo de Sucio 13. Mi condena se titula el disco y quería mirar porque hay una colaboración. Al final no me he quedado muy bien con la movida porque estoy ya por aquí con los chicos de Turbot. ¿Cuál es la colaboración? Pues no lo sé. Ya lo aclararemos. Vamos a escuchar una tercera canción de así presentando un poquito esta novedad y ya enseguida estamos con el asunto Turbot. Vamos a ir con esto que se titula, bueno, ya está sonando aquí de fondo, Perros Callejeros. Salimos de casa sin dinero en los bolsillos, nada nuevo bajo el sol, toca buscarse la vida una vez más. Armados de rabia luchamos contra el tedio. Madrid es una droga de la que no podemos escapar. Somos chicos de clase baja, perros callejeros afilados como navajas. Desde el 77 seguimos en pie, peleas, narajazos de siempre te acompañan. No quieres ser un zombie como ellos, preferimos ser ratas, vivir en las cloacas. Somos chicos de clase baja, perros callejeros afilados como navajas. Somos chicos de clase baja, oh, afilados. Tú no lo puedes entender, somos distintos, así nos gusta ser. Tú no lo puedes entender, mi vida, mi condena, mis calles, mis problemas, sin dinero en los bolsillos, nada nuevo que contar. Nos buscamos la vida una vez más y seguimos en pie. Bueno, pues ahí dejamos ese temita, otro de los temas de este nuevo trabajo. Creo que es el quinto o sexto disco quizás de... creo que es el sexto disco de Sucio 13. Este que se titula Mi Condena. Vale, pues lo dejamos ahí y vamos con esto que suena ya por aquí. ¡Hey! Bueno, ahí estamos, ¿eh? Os habéis ahí con hasta tres temas de Turbot. Aquí presentes, hemos escuchado de su disco, de su LP Invasión, hemos escuchado las tres primeras canciones, Turbo Twist, Hijo Puta Peligroso y la que da título Invasión. Y nada, pues aquí tenemos a la banda al completo, como he comentado presentando el programa, que hoy están tocando aquí en Bilbao, en la Culturecha de Bilbao la Vieja. Bienvenidísimos aquí a Irola Irratia, banda Fercaros a los micros. Buenas tardes, opa. Javi Majo. Bienvenidos Cauenreau, que era una buena ocasión de teneros por aquí, ¿no? A mí siempre que viene alguna banda de fuera y tal y cuadra que se puedan acercar aquí a la radio y al programa, pues me gusta, ¿no? Porque además vosotros sois una banda que aquí ha sonado ya varias veces y tal, y presentamos el disco en su momento y tal. Solo tengo clavada la espinita de no haberos visto todavía en directo y hoy tampoco va a poder ser. Me cago en... Bueno, tampoco ya, te pierdes mucho, ¿eh? Ya tocará. Pero sí, bueno, sí, en cualquier caso, además que os ha salido este concierto un poquito de rebote, creo. Sí. Y nada, bueno, lo único, presentaros un poquillo los cuatro, por empezar por donde queráis y lo que tocáis y lo que hacéis o lo que no hacéis. Vale. Amarillo, bueno, micro amarillo. A micro amarillo. Pues yo soy Robe, alias Notorious, alias El Polla, más alias que no se pueden mencionar. Toco el bajo y de vez en cuando pego berridos. Ay. Esos coros que no falten, ¿no? Bueno. Yo soy el Ayatollah Idin, el guitarrista malo, rítmico, porque vaya lo que me dé. Y nada, y coros y medio voz principal que cantamos todos. Aquí hacemos todos coros. Aquí hacemos todo. Ah, bien. Micro rojo. Sí, aquí yo soy Marcos. Acercaros. Yo soy Marcos, el batería de esta banda de desgraciados. Y yo, Mario, que soy el otro guitarrista. El que sabe también, bueno, que al final las voces no las repartimos como así, tenemos. Sí. Como no tenemos eso. Ninguno mucho talento, pues digo, bueno, vamos a repartir el marrón. Todo, sí, que no hay el típico, la voz principal de la banda ni nada, ¿no? Yo soy aquí, Marcos el batería, es el único que hace coros, lo único que no canta que ninguna. Que no canta ninguna. Pero ya te animarás, ¿no? Algún día, algún corillo por ahí, poca hostia. Sola buena, hostia, que fíjate que los baterías que cantan, yo siempre he dicho, joder, que tienen un mérito de la hostia, ¿no? Que creo que no es algo, supongo que no es algo sencillo, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero bueno. Ah. Como canto poco, los coros y así, pues... Incluso hay alguno mítico e histórico, porque me estaba acordando ahora de Josu de Parabellum, que ya se ha dejado la batería y ahora solo se dedica a cantar, ¿no? con la banda, pero bueno. Pero fíjate, ¿no? Curioso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablando un poco de cómo se forma la banda... Porque no lleváis tampoco demasiado tiempo, ¿no? 4 o 5 años. No, por yo ahí. Creo que ronda. El primer concierto me parece que lo dimos en 2018, mayo. En 19. Creo que lo miré hace poco. Vale. Y creo que es en mayo de 2019 cuando empezamos. Claro, contábamos unos años, pero también entre parones y hostias, pues. Vendríamos un año atrás y así, de estar un poco ahí en el local metidos, sacando los temas. Como venimos diciendo, y pandemias de por medio. Claro, sí, eso, ¿no? Es. O sea... Luego uno que se pira, otro que no sé qué, mil movidas. Pues, sí, de hecho, cuando empezamos. Por meses, ¿no? Cuando empezamos, yo creo que estaba viviendo en Zaragoza, o sea que eso, que al final me acercaba a Logroño cuando podía, y pues nos metíamos ahí al local y. Sí. Y ahí fue la cosa haciéndose. O sea. ¿No sois de Logroño los cuatro? Sí, somos de Logroño. Sí. Bueno, que estabas estudiando fuera, alguna historia, sí, ¿no? Viviendo fuera. Sí. Y eso. Pues ¿Y ya os conocíais entonces, antes del grupo y eso? Sí, casi toda la vida, la verdad. Aidín y yo, pues somos del mismo barrio ahí de Logroño y llevamos casi desde infantil. Pues sí, desde el colegio juntos. Luego el instituto. También el instituto, o sea que al final. Y luego teníamos así más de chiquillos, nos juntamos así por casualidad, que ya fue cuando nos empezamos a juntar entre todos más en un local que era una casa entera desmantelada que teníamos ahí al lado de los campos para ensayar y tal, y por cosas del azar nos juntamos ahí, nos conocimos así más y dijimos, oye, pues... Una tarde de setas. Joder, pues, hombre, supongo que al final la peña siempre... Si igual no te conoces desde hace muchos años, pero te conoces igual o te une el tema de la música o de o del rock and roll o del punk o lo que fuera, ¿no? Que bueno, comentabas que sí que os conocíais algunos desde muy pequeños, sí, pero... Sí, pero la verdad que fue, ya te digo, en estos últimos años cuando lo que comentaba Roberto del local y tal, porque yo ahí, ya te digo, lo conocía muchos años atrás, pero tampoco no se sabía que tocabas la guitarra, pero tampoco nos habíamos interesado por juntarnos o quedar para tocar, y lo mismo con Marcos... pues eso, en el instituto, pero sí. Bueno, no sé, al final era nunca como... había surgido nada durante esos años que sí. habíamos compartido, no. Tampoco entre... teníamos el espacio para hacerlo. Claro, entre un local de ensayo Chamizo, ahí entre medias, y de juntarnos a improvisar en... Estás en el Chamizo aburrido, venga, vamos a tocar. Y tocas un día con uno, otro con otro y... ¿Cómo me gusta la palabra Chamizo? ¿No? Que es lo que utilizáis por ahí para, pues un poquito para... Sí, en los locales. El local de colegas que alquilas sí, para sí, sí, rollo sí, merendero. Sí. Ya, ya, ya. Hacer maldades. Eso. Hacer el café, sí. Porque, bueno, sois... no sé cuál es la media edad del grupo, pero sois jovencillos, ¿no? En cierto modo. Sí, 27. 27, 27 26. 26, sí. Bueno, por ahí andamos. Sí, sí. Para mí, hombre, para mí soy súper joven, yo que soy un cincuentón. Pero bueno, cuando empezasteis a juntaros para ensayar y eso, ya teníais un poco claro por dónde podía ir la cosa o... Para nada, en principio iba orientado a otro lado completamente. Sí, teníamos, a base de quedarnos... El Marcos iba a hacer maldades, pues teníamos la paranoia de hacer un grupo de blues, un grupo de funky, teníamos muchos pajaritos en el aire, todo de cafres, de ensayar y que salían cosas guapas y dijimos, coño, esto hay que hacer algo. Luego se nos unió el Aidin, que quería hacer así rollo más guarrete puntal, y dijimos, joder, pero necesitamos a alguien que sepa tocar. Y ya pues buscamos al Mario y dijimos, pues, y salieron al principio las cosas bien, la verdad es que compusimos bastante rápido y dijimos, oye, pues para adelante. Sí, porque vamos, tampoco estaba... No. O sea, yo es que no, tampoco ¿cuándo? Recuerdo muy bien cuando hablamos, pero que no había nada cerrado estilísticamente, decir, vamos a hacer esto, tal, no, sino pues, que nos juntamos a tocar y fueron como... saliendo temas y... Porque toda la música de todas las... Eso se iba a decir, que igual, no sé si tendréis igual gustos variados o lo que fuera, pero al sí, final... Sí, bastante variados, la verdad, pero... Sí, a ver, todos, o sea, cada uno también luego igual tira más para un palo que para otro, pero aún así, luego, o sea, yo por ejemplo, no sé, es que me gusta mucho tipo de música, escucho mucha música y ya te digo, igual un día a otro, pues... No tiene nada que ver. De Franza para Gutalax. De Napaldez a Britney Spears. Como le pegamos a todo. Y decías que tocabais mal. Bueno, seguro que alguno tiene algún estudio por ahí o no. ¿O sois todos autodidactas que habéis empezado a tocar a vuestra bola? Yo sí, yo estuve 3 años yendo a clase de batería. De 14 a los 17 o así. Y ahí, pues rollo en el Chamizo local que teníamos, que ya había dejado las clases, empecé a tocar con estos y flipé. Todos los recursos que había ganado en esos 3 años salieron a la luz y me empezó a flipar el hecho de tocar por mi cuenta instrumento. Bueno, supongo que eso es importante. Además, bueno, que el batería es muy importante en una banda, claro, también, ¿no? O sea... Al final lleva ahí un peso importante. Y bueno, ¿cómo salieron los primeros temas entonces? Hay... Pues al principio la verdad que pues algunos llevábamos alguno suelto propio de cada uno y luego yo qué sé, nos sentábamos después de ensayar con unas cervezas ahí, un folio y a decir paridas y muchas las hacíamos entre los 4. Sí, nunca hemos dicho que no va nada, o sea, sí, la verdad que aprovechamos bastante, o sea sí. Que tampoco, o sea que todo lo que va saliendo, pues o sea lo intentamos pulirlo al máximo, pero bueno, pues igual viene un día, yo que sé, hay algunas canciones que han salido de chorradas, sí. Que igual estamos una tarde que nos hemos echado unas risas y al final con alguna paranoia y dices, bueno, pues vamos a hacer un tema de esto, ¿sabes? Y empiezas a estirar. Oye, y los que se han quedado en el camino, la canción de Imanol, ya se ve que las letras no son muy serias tampoco, o sea, bueno, a ver, hay de todo, hay algunas más espontáneas que salen pues igual que las hacemos entre todos un día ahí de coña y luego también pues hay otras canciones que las hemos traído, sí, no, pero que las hemos traído de casa, pues oye, pues tengo esta letra, tengo este riff tal y al final pues le cambias cuatro cosas ya entre todos y fuera. Pero sí, la verdad que es bastante, hombre, por lo general igual las que solemos cantar cada uno como nos turnamos suelen ser igual letras o que hemos escrito, que ha escrito cada uno, sí, por lo menos. Y luego las que cantan entre dos suelen ser más lo que hemos hecho entre local, entre después todos, de unas cervezas y ya se nota en la propia letra. Pues está guay ese rollo, ¿no? De que se repartan un poquito las voces, de que haya una variedad ahí, ¿no? O al menos es algo... Sí, eso, como tampoco sabemos cantar bien ninguno, porque ahora podemos decir que más o menos tocar, pues, sobre todo improvisar, luego ya cuando nos ponemos a crear cosas y a tocar canciones que ya se supone que no sabemos, pues tocamos peor que improvisando. Pero sobre todo con las voces, pues el cantar muchos, pues parece que hasta hacemos algo. Por lo menos nos tapamos los gritos del otro. Pues ya sacasteis una demo, ¿no? Una primera grabación con 5 temas, que bueno, aquí en vuestra página de Bandcamp está fechada en octubre del 19. Mira, pues sí, fíjate, será justo por sería cuando empezamos. Sí, sí, pero eso, bueno, eso fue un poco que al final la subimos. O sea, fue un día a grabar en el local con los medios que teníamos, bastante cutre, muy cutre todo. Y como tocamos. Además, bueno, el problema de esas cosas que fue que nos ayudó a grabarla con Merón, un amigo, y se perdieron los archivos y están sin mezclar, básicamente. O sea, como se registraron esas canciones, prácticamente están ahí subidas. Prácticamente era por tener algo para enseñar, ya que todavía no teníamos nada grabado. Y bueno, a ver si salía algún bolillo por ahí, alguna cosita. Sí, para que haya algo que escuchar. Eso, y por eso también luego la rescatamos en el disco, porque al final, digo, bueno, se daba, apetecía darles una vuelta a esas canciones también. Pues joder, justo cuando igual empezabais a coger un poco carrerilla fue cuando vino lo del tema de la pandemia y todo el marrón, sí, ¿no? Bueno, la verdad que el año de justo antes de la pandemia estuvimos bastante activos por ahí, hicimos sí, bastante. Ya estábamos tocando, sí. No sé, 20 2020 sí, por ahí, el primer año. Sí, el último lo dimos ahí. Pues justo antes, que fue sí, con la semana de antes de que tocamos con la moto de Fernán en Logroño. Oh, qué buena. Ese vuelo fue brutal. Y me parece que justo a la semana que viene estamos ya todos en casita. Sí, es verdad que teníamos algunos bolos cerrados ya. Y sí, por Benidorm, Valencia, sí. Y así se fue todo a la puta. Aquí en Bilbao otro teníamos ya, en la sala 6 con los longboards. Sí. Hostia. Sí, eso con es una banda de surf, eso, creo. Sí. Ahora, bueno, que nos asentó un poquito mal el parón. Ya en el 19 ya tocasteis en Bilbao, pues en un callejero. En un callejero, sí. Sí, fue brutal, muy guapo. De Aztenagusia, ¿no? Sí, que los hace... Con Débora. Débora, sí, claro. Sí. Ya, joder, bueno, pues. Crew, vaya, sí. Pues que además supongo que esas cosas a vosotros. Me da la sensación de que os gusta ese tipo de. Sí, la verdad De rollito, de ambiente, de tal, ¿no? Porque bueno, luego además ahí en Logroño tenéis Villatruño y esto que me parece que pues ahí estáis como en casa, ¿no? Sí, lo hemos retomado hace poco, la verdad también, a la hora de hacer conciertos. Sí, nos hemos intentado. ¿Estáis alguno metido en un poquito? Sí, en... todos. Bueno, a ver, sí, nos hemos intentado también mucha pues, gente de Logroño, pues todos que tenemos grupos y tal, pues nos hemos intentado un poco juntar también. Implicar un poco como el colectivo salvaje. Para eso, pues para montar bolos, echarnos una mano, pues al final pues siempre hace falta alguien que esté en la barra o que esté en la puerta. Sí, ahora está organizado todo eso, hemos montado el colectivo salvaje, se llama. Y ahí estamos básicamente, pues todos los grupos que al final somos una cuadrilla de los más baldarras de por ahí, que estamos somos como 30. Todos. Entre 10 tenemos 15 grupos, ¿sabes? Mezclados unos con otros, en plan endogamia musical. Y ahí estamos, a ver si movemos cositas. Por cierto, habíais antes de Turbo. ¿Cómo es? ¿Turbot? Claro, ya no lo sabemos ni nosotros. Para nosotros es Turbot, pero Turbo. Mucha gente dice antes Turbot. Antes decía Turbot también, ¿eh? Bueno, Mario decía Turbo, Robot. Como que, ¿Y de dónde viene el nombre? ¿O? Es Rodaballo en inglés. Sí, simple y sencillo. Sí, ¿no? Pero, y así escrito con la diéresis. Eso ya es para engañar a los que les gusta el ruido ahí. Claro, para traer un poco al rollo hardcoretis. Para engañarlos. Esos detalles, no, quieres como decir los, que como es... los suecos, hay que poner las diéresis y así. Sí. No, pero hombre, también luego eso te sirve para, porque al final es un nombre muy común. Me refiero, tú buscas Turbot en Google o lo que sea y te aparecen mil mierdas. Todas recetas de cocina, sí, de Rodaballo. Pero claro, al final meterle la diéresis, si lo buscas ya ahí, pues te sale directamente el grupo, ¿sabes? Que siempre al variar un poco la palabra, pues te sirve. Claro. Y me has dicho que es en qué idioma. En inglés. Ah, en inglés. Ah, vale, bueno. Sí, en catalán. Es que me estaba acordando ahora que aquí hay una banda que se llama Lax, que también ¿sí? tiene en la, creo que tiene la diéresis y estuvieron aquí los chavales en el programa y esto. Y creo que me dijeron que era salmón en hostia, sí, hostia, hay que tocar con eso, o sea, hay que hacer una pescadería. En noruego, creo, ¿no? Puede ser, sí, eso todavía. Viene de por ahí, sí, de... Sí, de Escandinavia, sí. Las diéresis. Y eso, bueno, curioso, el tema de los nombres y tal. ¿Os comisteis mucho la cabeza para...? No, a ver, estuvimos pensando, pero no sé, si es que esto fue un día... Pues, dijo este Rodaballo, no sé por qué se le apeteció. Sí, pues, le apeteció súper cutre, no sé qué. Y al final un día dijo, ay, Turbot, y todos, ah, pues suena guapo, no sé qué. Y ya, y entonces nadie teníamos ni puta idea que era. Y dijo, pero Rodaballo en inglés, y ya nos empezamos a partir el culo. Venga, y dijimos, venga, te la has currado, pues para adelante. Si bien así, toda nuestra asistencia es a base de chorradas, la verdad. Ya, claro. Bueno, es que os iba a preguntar, y antes de que se me vaya la onda, que si habéis tenido aparte antes alguna banda o estabais tocando en otras bandas, bueno, o algún nombre que nos pueda sonar. 200.000. Por aquí, aquí la compañera que viene con vosotros hace así como gestos como claro. Sí, sí, a ver, en Logroño al final estamos eso, la gente somos siempre los mismos y lo que dices, que hay un montonazo de bandas, que bueno, que al final lo que dices, hay más bandas que personas en la escena de Logroño y tal. Por decir ahora que estamos Kumungus, Personas Muertas, Voodoo Clash. Ese sí me suena. Personas Muertas Hitler sí me suena. Hitler Kebab. Ese creo que también me suena de alguna fricada que habéis hecho en Villatruño, puede ser. Según una noticia. Yo ahora estoy en activo con otro grupo, con Voodoo Clash. Aidin también está en otros grupos en activo. Sí, tenemos también Terán, Blazar. O sea, al final somos nosotros mezclados, yo con él, él con él. Saeta Punk. Saeta Punk. Y todo en torno al ruidaco, al punk, al hardcore. Pues claro, ¿no? De todo. Intentamos buscar. Hay de todo, al final. Sí, de stoner, de hardcore, de más rock and roll, de lo que sea. Proyectos fallidos de jazz. Eso es. Al todo, final, todo el ruido nos gusta. Los Amnistía Internacional y los Bin Laden, que teníamos estudio también. Sí, pero sí, que retomar algún día. Eso suele pasar siempre, ¿no? En todas las ciudades. Y lo solemos comentar aquí mucho con otras bandas que pasan y tal, que siempre hay una secta de lo que decís vosotros, ¿no? De X personas. Sí, eso sí. Que están metidos ahí en un pum pum pum y de ahí van saliendo, ¿no? Si al final eso, pasa siempre, ¿no? En Zaragoza, en Bilbao, en todos los lados siempre hay, ¿no? Ese círculo de. Sí, y sobre todo más en este rollo más del underground o del aflotumismo, como le queráis llamar, ¿no? Sí, claro, que al final juntas con un colega con otro y. Llegas allá al local y dices, hostia, ¿cómo toca este? Me mola cómo toca. Vamos a tocar uno y ahí enganchas a otro y otra banda. Y al final, además es Logroño que ustedes vamos a hacer, ¿sabes? Si no es, al final tienes que tener cuidado y dices, no voy a hacer más ya. Que se luego, le va la chola. Pero luego, en Logroño, dentro de. O sea, ¿os relacionáis con otro tipo de bandas que igual son más. ¿Cómo decirlo? Que están un poquito en otro nivel o que igual no son tan underground o tal o es que conocéis nos conocemos todos. El Logroño peña que toca y somos 40 y somos todos de cuadrilla, como quien dice. Bueno, sí que es verdad que dentro del colectivo tampoco estamos toda la música de Logroño, sino la del rollo y del local, sobre todo. No, pero que luego sales, vamos todos a los mismos garitos, conoces a todo el mundo. Luego en los bares nos juntamos todos. Quiero decir que aunque luego musicalmente no tengas tanta relación, o sea, luego eso personalmente es. Pues te sales por ahí y que si vais al Estéreo o vais al Pamparius o lo que fuera, y acabamos todos en los mismos sitios. Claro, al final conocemos en casa de uno, en casa del otro. Sí. Es que antes, por ejemplo, que he puesto un avance del disco nuevo del Cuarto Verde, que a mí me encanta esa banda, lo hacen también buenísimos. Y eso, ¿no? Que sí, ya son Rock FM ahora. Unos veteranos. Son unos veteranos ya, pero hostia. Sí, que con Davis también. Con Davis. Con Omnicidas, en Nájera estuvimos también. Sí. Que. O sea, al final con esa peña, con los Tobogán y esa cuadrilla también. Tobogán, ¿no? Emerche, bueno, claro. Yo es que sí, a mí me gusta. Emerche, sí, nos conocemos. Y estaban todos, también final, por ahí, por Vitoria. Ahí vamos a ir todos con un bus que han puesto desde Logroño y, claro, salió el bolo este y a la nada. Ah, es verdad, lo del famoso bus. Mira que yo también me quedo con ganas de ir, ¿eh? Sí, era planazo, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Pues eso, que está guay, ¿no? Que fluya, que haya buen ambiente, buena camaradería entre la peña que hace rock and roll o pungo, lo que fuera, ¿no? En una ciudad de este caso. Sí, da gusto. Tenemos muy buen rollo. Más países dices a la gente de fuera y dices, va, si Logroño da asco, pues hay un rollazo que flipas, tío. A ver, lo que faltan luego son. Somos sitios. Cuatro. Sí, pero cuatro, bueno. Y sobre todo sitios para poder. Pero dentro de. O sea, pues está muy bien Logroño. Sí, o sea, que para ser una ciudad pequeñita, pero bueno, al final tienes un par de salas de conciertos. Y están hasta las trancas. Villatruño y pocos más. Y para, de contar, ¿sabes? Es que no. Pero ¿y para qué más, no? Si dentro de lo que es la ciudad, yo creo que está muy bien y que os concentráis ahí. Sí. Los que están los que tienen que estar, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque luego no sé si hay sitios más grandes, que hay conciertos más grandes. Si luego vaya en la ciudad. Se hace en algún festival así grande de estos que, pues, yo qué sé. El actual, modernos. El actual que es de modernos, de indie y así. Y luego, yo qué sé, ya festivales a nivel de boicot o cosas de esas. Oye, y si por lo que fuera os invitaran a. a tocar en una movida de esas que tú has calificado ahí como de indie y tal, ¿iríais y vamos a liarla? Bueno, pues nos cambiamos los instrumentos. Por mi parte de cabeza. Yo voy a... La cosa es que te vean, ¿no? La cosa es que te vean. Yo voy a un bombardeo. Era por clasificarlo, tampoco. A mí no me gusta el indie, ¿eh? Eso, que para gustos los colores y seguramente por ese festival pasarán bandas muy interesantes. Sí, está yo beneficio. Y al final, por mi parte, hacemos música que nos gusta y mi objetivo es disfrutar, desde luego, luego que nos escuche la más gente posible, ¿no? Si al final a la peña le mola, pues mira. Claro, sí, de eso se trata, pues sí, por supuesto. Claro, es pasarlo bien. La pretensión es disfrutar, poder ir a sitios guays, conocer peña y al final es eso. Irte el fin de semana por ahí y gozar. Luego me contáis por dónde habéis estado. Vamos a escuchar... ¿queréis que escuchemos alguna en concreto? Bueno. ¿Eh? Sírvete tú mismo. Si quieres poner Mi Condena, que hablabas antes de Mi Condena de los Sucio 13, nosotros tenemos otro. Ah, sí. Con ese nombre. ¿Y cuál es vuestra condena a todo esto? Uf, pues aguantar. Tú la compusiste, díselo. ¿Qué te inspiraste? No te olvides. La condena, no sé, iba a decir algo interesante, pero la verdad es que la condena es todo lo que no es interesante. Fue nacer su condena, yo creo. Yo hoy en día hay demasiadas cosas poco interesantes. Hay muchas condenas, ¿verdad? Muchas condenas. El trabajar, sobre todo en lo que no te gusta. Mi condena, vamos. ¿Por qué no suena? Ah, está aquí dando vueltas ahora. Yeah. We'll be right back. sonando Mi Condena de Turbot. Pues está muy chulo este tema, ¿no? Que tiene unos cambios ahí, ¿no? De pum, pum, pum, que... ¿no? Sí, bueno, al final mezclamos bastante. O sea, como lo que te he dicho antes, que tampoco estilísticamente nunca nos hemos cerrado en nada, pues yo qué sé. Y escuchamos tanta música, pues dices, me apetece hacer una intro más funky o más no sé qué o tal. Y intentamos mezclar también... Si salen partes guays y tal que merecen la pena, pues... Sí, y que al final tocarlo algo un poco diferente también, a mí por lo menos me motiva más. Sí, está siempre que, igual... ¿Eso, a piñón fijo o no? Eso es. Y que es un... No sé. Sí, pues lo que dices, es música así un poco dispar, que igual hay gente que le gusta dos o tres temas que son más rock and rolleros, yo qué sé. Pues bueno, pues yo qué sé. Igual el resto dice, el resto del disco no me gusta, pero estos tres temas están guays, pues ya está. Y que hay mucha gente haciendo lo mismo. Sí. Y luego también es que nos pilló, cuando hicimos la banda, en la época que descubrimos Les Crawl, un grupo ese francés, que es un grupo francés que mezcla desde swing hasta greencore y... Uh-huh. Y es brutal. Joder. Y ya dijimos, hay que hacer cambios de estilo, sí, así, partes, digamos, o cosas así. Eso, dentro de la misma canción que hay un poquito de... Sí, de eso, subir y bajas, también, también nos apetecía hacer algo diferente, que no fuese un grupo más, no sé. Que buscábamos un poco una forma de destacar, de ser diferentes al resto, tampoco por... Sí, bueno, luego no sé. Eso es difícil, pero... Hombre, claro, claro. O sea, pero... claro, está claro. Aunque sean pequeños matices. Una cosa es la idea y otra la realidad, pero... Al final yo creo que eso es una banda que dentro del rollo en que os movéis, bastante underground, ha llamado la atención, ¿no? A ver, sí, estamos hablando pues eso, de una cosa... muy. No hay mucha gente pendiente de estas cosas, es verdad. Sí, no, claro. Pero dentro de eso yo creo que igual se demuestra porque habéis tenido la ocasión de... De que el disco lo edite un sello, de que no, sí, la tenéis que, no la habéis tenido que sacar vosotros, o no sé si os lo habéis currado en cierto modo, porque también mirando un poquito vuestras cosas, he visto como que habéis participado en unos recopilatorios, tributo a bandas que son míticas, ¿no? Y quieras que no, eso te da una visibilidad, fue, ¿no? Claro, eso fue, de hecho, bastante pronto, ¿no? Cuando yo creo cuando sacamos la maquetilla la de la demo, ya antes, sí. No sé cómo llegamos ahí a un sello que se llama Cafada en Contact de Estambul. Y, ¿de Estambul? No te creas que... Nosotros flipamos cuando nos escribe un tío de Estambul. Y bueno, pues ya, pues por lo que dices, por lo menos... Sobre todo yo me acuerdo al principio que pues te contactabas con bandas ahí de que luego no ha surgido nada, ¿no? Pero... Bueno, también por el tema este que hemos hablado de la pandemia, que teníamos ahí cosas pues un poco ahí en el aire de irnos para allá a tocar y cosas así. Pero eso, joder, que entras en contacto con grupos de Italia, de no sé qué, pues como al final esta gente pescaba ahí muchos grupos de muchos sitios. Y como, o sea, que no fue que vosotros fuerais. No, de repente un día. El tipo lo escuchó, nos escribió. Nos por el Bandcamp, y claro, nos dijo que quería subirlo a su sello y subió la maquetilla al sello. Y luego ya, pues a partir de ahí, haciendo contacto con él, pues cuando hacía estos recopilatorios así como tributo de bandas, pues nos decía, ¿os apetece montar un temita para este disco que vamos a hacer? Y eso, pues en un par de discos hicimos, una de los Cramps y otra de los Dead Boys. Claro, es que, hostia, es que eso quieras que no, te da una visibilidad a nivel, sí, estamos en el underground, en lo pequeñito, pero que te puedas igual, te descubre gente, ¿no? A cuenta de aparecer en ese tributo. Sí, o claro, buscan la canción de los Cramps y te sale la versión, yo qué sé, algo así. Pero... Sí, y luego también nos ha pasado que nos encontramos de repente, mensaje en Facebook de no sé dónde, tal, que nos han hecho una reseña en un blog de Massachusetts. Sí. Y dices, ¿dónde cojones ha ido un tío de Massachusetts a encontrarnos nosotros por sí, ahí? Sí, pues eso, o también sonando, pues es lo que dices, o en radios así de... Es verdad que en Italia, sí, o sitios así que ha sonado el está disco. Sonando Radio Invasione. Ilusione. Turbote. Bueno, es que eso tiene que hacer ilusiones, ¿no? No, está guay, joder, porque al final lo que dices es que tocamos con la pretensión de pasarnos lo guay y, joder, y pues encima pues te escucha gente que nunca has tenido la pretensión de que te escuche y, joder, pues está guay. Y joder, y que dices, como que te manden un mensaje, ¿no? Oye, qué tal, qué guay, ¿no? Hombre, claro, eso a nosotros, no sé, nos llena. En este mundo que se ha hecho tan, ¿no? Y que además... Claro, porque antes de internet esto era más complicado, sí, lógicamente. Sí, por eso es que hay grupos que le das una patona a piedra y salen 15 grupos. Es que hay muchos grupos buenísimos y por todos lados, y es que es muy difícil también hoy en día tener la suerte, claro, de tirar un poco para arriba y que te escuche la gente, ¿no? Pero bueno, todas estas pequeñas cosas al final... Y más cuando a la vez intentamos salir de ese rollo comercial. Sí. Joder, pues si os surgiera la esta de decir... Porque ¿dónde habéis tocado lo más lejos? ¿Hasta dónde habéis ido? En Barcelona, tampoco Madrid... Tampoco hemos movido mucho, la verdad. Pues Barcelona, Madrid hemos estado, luego pues País Vasco bastante, Zaragoza... Pero bueno, tampoco... ¿Os habéis planteado igual hacer...? Porque habéis hecho algún... pequeña mini gira o tal, de unos cuantos días, ¿habéis salido? No, claro, no, la verdad que no hemos salido. Pero siempre bueno, estamos con la idea en la cabeza, a ver si nos buscamos un poco. Sí, al final luego es que es difícil entre curros y hostias y tal. Claro. Y que, pues eso, que hemos y uno, que también somos... nos ha pillado justo empezar el grupo y estos años que han sido un poco raros y pues casi un poco difícil también. Y bueno, a ver, que ahora podríamos empezar a movernos, pero bueno, pues poco a poco. Yo creo que ahora... Ya tenemos pajaritos de... Sí. De estamos ahora planteando por el Mediterráneo. Una mini gira con unos colegas de Barcelona, con Go to the Dogs. Hostia, hace poquito estuvieron en Villatruño, ¿no? Sí, estuvieron en Villatruño, grupazo y eso, y nos dijo el Alex, el bajista, el colega, de eso, de vamos a ir mirando a partir de febrero, a ver, si vamos para Coruña, Santander, intentar, aquí en Bilbao vendremos también. Intentar si cerrar cositas, poco a poco. Al final eso, que pues, bueno, esto es un hobby, intentar, pues yo qué sé. Dentro de lo que podamos... El disco, ¿cómo surgió el contacto para que... Mata la Música es el sello Mata que, la música record, sí. Que sí, lo sacó, ¿no? Pues no sé cómo le llegó, pero vamos, la verdad que fue bastante... Nos dijo él. De repente, sí, un día nos escribió también, oye, que me ha llegado esto, no sé si se lo pasó... Sí, era viejo conocido. Roberto, sí, bueno, Roberto, Irín lo conocía, sí. Pero vamos, fue una cosa así un poco... Vamos, un poco de rebote, pero vamos... Mark, que es el sheriff de Mata la Música... Y, joder, desde el primer día, vamos, que este tío vive por el rock and roll y nos planteó, vamos para adelante y... Además, joder, que creo que es un sello que tampoco saca muchas cosas, entonces... No, no sé qué... Lo bueno, que saca, lleva, lo saca convencido. Lleva, vamos, sí, un par de años, yo creo que lleva... Lleva un par de años y eso, la verdad que el tío... Los grupos que tiene me molan bastante, ¿sabes? Sí, todo lo que ha ido sacando, también que muchas cosas son suyas o de colegas suyos. Sí, sobre pero, todo, pues yo no creo no que. Sí, editó también a Motorastola. Motorastola, sí, creo que sí. Sí, a Motorastola también. Y eso, bueno, sí, casi. No, Pringue Navaja. Otro desgraciado con 10 bandas como nosotros. Que digo, joder, que el disco luego ha quedado súper súper chulo por la portada, por hay una edición en vinilo rosa, y esa la tengo yo. Y no sé, que supongo que contentos, ¿no? Con, bueno, con tener ahí un pedazo de álbum. Es una gozada, una gozada, digo, y yo por ejemplo que siempre, o sea, me gusta escuchar música en vinilo y tal, pues joder, tener tu grupo ahí ya encima plastificado, no sé, pues que da gusto tenerlo. Y en cuanto a toda la edición, tenemos aquí al puto Mario, que es un máquina. Que se encarga de todo. Diseñador oficial. Diseñador artístico. Tiene mucho arte. El dictador. No solo de lo vuestro, sino de más cosas por ahí, ¿no? Sueles sí, hacer, bueno, ¿no? Tampoco, pues es que al final intento hacer cosillas, pero también entre el curro y tal, pues cuando, épocas que he estado sin currar, pues le he dado más caña, pues ahora es que también no me da la vida también para hacer muchas cosas, pero bueno, de vez en cuando pues intento, cuando saco tiempo, pues sacar algún ratillo para hacer algún trabajo por ahí. Y bueno, cosas que me gustan, ¿no? Al final, si es un trabajo que motiva, yo me disfruto, porque si no, voy a llegar de currar y me voy a poner a dibujar mis cosas o lo que sea, pues bueno, si encima puedo hacer algo, eso, algo que realmente que me motiva, te pues mola, ¿no? Ahí. Claro. Sí. Que además es una suerte, ¿no? Tener a alguien, joder, que se puede encargar de estas movidas. Para, ¿no? Nosotros, sí, tener un tío así. Diseñar unas camisetas. Sí, un sí, rollo, las camisetas, todo, que tiene que estar el pobre hombre ya. Sí, ya verás cuando después la factura. Vaya puta. y tener el disco, porque bueno, lleváis, para tener un primer LP ya tan lucido, como decía, y no lleváis tampoco demasiado tiempo, dices, joder, pues a gusto, ¿no? La grabación y eso, como... Pues... Esto fue en pues un amigo que tiene un estudio en Alda, que es un pueblito cerca de Logroño. Y bueno, pues fue también, no sé, nos ofreció algún día que... De hecho, creo que el primer concierto que dimos fue allá en el pueblo este. En sí. Alda, el segundo, creo. El primero, tío, yo creo. ¿El del estéreo fue el segundo? No. Sí. Ah, vale. Bueno, igual, bueno, sí, no sé. Da igual. Y eso, pues tenía él un estudio así, vamos, te quiero decir, o sea, bueno, lo tiene bien montado y tal, pero bueno, a nivel un poco... Claro, en su momento estaba... iniciándose en el tema de grabar y tal. De hecho, el primer disco que grabó. Así es un máquina el tío. Grabando mucho, sí, ya mejor al estudio. Y que son, digamos, vamos, aporta con nosotros de lujo y súper sí, contentos. De lujo, hemos subido allá mil veces a... ¿Os habéis quedado contentos entonces cómo suena, sí, no? Y cómo está todo ahí. Ahora estamos con la grabación de un segundo LP. Que bueno, ya lo tenemos grabado, que se está ahora mezclando ahora mismo. ¿Buscabais algún sonido en particular que sonara más guarrete o más tal o, Bueno, a ver, sí. yo sí, o sea, la idea igual que tenía ahora sí que me suena demasiado limpio igual el primero, o sea, yo que sé, la idea que tenía sí que me hubiese gustado igual algo un poco más guarrete, pero bueno, aún así es que es difícil tampoco, y al final cuentas con los medios que tienes, siempre dices, va, quiero sonar como no sé qué grupo, pero bueno, tienes que contar los amplis que tienes, los micros con los que grabas, es que es tan variable que es muy difícil. Pero fíjate qué curioso que algunas bandas se empecinan en sonar la hostia de... Pero claro, también hay estilos y estilos. Y yo creo que vosotros tiráis más por un punk más... Sí, y que tiene que sonar real también. Porque claro, a mí no me gusta escuchar un disco la hostia y luego ir a un bolo y que suene que no tenga nada que ver. Pero ayer precisamente estuve hablando ¿nos conocéis a Flash? Sí. Nos vimos hace un par de semanas. Y ayer... parte de la banda que tocaban también con Arrochak, les estuve viendo y estuve hablando con ellos luego un rato y me comentaban respecto al disco de Flash que ellos precisamente buscaban que sonara a como sonaban los discos o las maquetas de los 80. Suena muy añejo. Algo sí, dijeron en el directo. Sí, dijo en plan que no sonamos como... Que no sonamos como en el disco, no sé qué, algo así dijo. Y lo han conseguido. Sí, totalmente. Ah, no es un sonido actual, para nada. Realmente digo, yo me quedo con el directo, me las gocé bastante. Estuvo muy guapo en directo. Sí. A mí me ha parecido increíble, les he visto ya un par de veces y luego el disco me encanta también. Y que ahora ¿no? también no está un poco de moda todos los grupos así punk, ¿no? Que están sacando un sonido así más ochentero, cinta, de cinta, que suene así, brava, guay, con baja fidelidad y cutre, no sé, sí. Pero bueno. Nosotros ahora para el segundo LP estamos grabando con otro, con Slippery Studio. Hostia, con Mario. Con Mario, sí. Luego le veré. Sí, por eso que está no te hemos hoy. Dicho nada, pero. Ah, es verdad, sí, toca hoy, sí. Sí, con Wilmebomb. Sí. Y eso, pues ahí bien también, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Aparte, es un tío que también controla un montón y. Vale, tiene un equipo el cabrón. Se nota que manejaba una cantidad de cacharros. Sí, una gozada grabar con él, la verdad. Con Zeus también, ¿eh? O sea. Sí. Joder, pues muy bien. Os veo muy, muy bien contactados y relacionados con Peña. Nos rodeamos bien. Venga, vamos a darle a otra y luego echaremos ya un poquito la champa final de la charla. Más que nada, para que no me pase yo el programa de 2 horas. Claro. ¿Eh? Pero bueno, que a gusto, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos muy a gustito. ¿Qué ponemos? Oye, por cierto, estoy mirando por aquí quiénes son... se me ha ido. ¿Quiénes son Trash Attack? Oh. Trash Attack. Eso era un grupo que tenía yo con otro amigo, con Titi. Que ¡opa, estaba... Titi! ¡Titi, cabrón! Nada, o sea, era pues también pues en la época esta que hemos dicho antes del local este que teníamos así, la casa esta, pues estábamos ahí un montón de gente. Pues era un grupo que estábamos los dos, guitarra y batería, y pues empezamos a hacer canciones y tal, pero no llegamos a dar ningún bolo, pues al final no sé por qué razones de la vida dejamos de tocar. Y no sé, tenía por ahí un montón de canciones hechas y dije, joder, esta me molaba. Y al final cuando empezamos a tocar dije, joder, quiero rescatarla. Y bueno, al final desde el primer día la estuvimos tocando como en el grupo, ¿sabes? Ya como al final no había salido a ningún lado esa canción. Y bueno, pues es una canción rescatada de otro proyecto antiguo que tenía. Bueno, pues bien, el ritmo imbécil, ¿no? Sí. ¿Y queréis que escuchemos alguna otra así que, no sé, que tengáis algún... alguna, no sé. ¿Qué queréis, rock and roll o ruido? Dale, yo tiraría más al rock and roll, ¿eh? Pues dale a ritmo imbécil. ¿Eh? ¿Sí? ¿Esa mismo? Venga. Sí, esa misma, venga. Pues venga. Yeah. We'll be right back. Pues te digo que en directo soléis montar bastante bulla, ¿no? O sea, que suele haber un ambiente... Me da la sensación de que se monta bastante... Verdad, tenemos una cuadrilla de secuaces bastante negligente. Los esbirros. Los esbirros del infierno. ¿Ah? Sí, no, pero suelen ser divertidos los bolos, yo creo. Sí. ¿Desparramáis mucho o qué? Es que he visto fotos, he visto... Igual, a ver, yo qué sé, luego tampoco, depende del día, hombre, somos un poco bocazas, a veces... Sí, a decir tonterías y que nos intenten pegar a veces pasa. Pero bueno, no, luego toca entre amigos. Luego, pues eso, y siempre se viene por ahí algún agitador. Sí. Y que, no sé, acaba... Sí, bueno... Al final, cuando la gente está volando, eso es buena señal. Habitual, ¿eh? Eso, volteretas, gente bebiendo cerveza de zapatillas, bueno, pues cositas. Es que, porque sois... Peña que se despelota. ¿Por qué atraéis a la gente más loca, no? Porque somos los más locos. Es que... Ahí pero, quería llegar. Pero que luego... Yo estoy viendo a un grupo que me gusta y soy igual que esa gente que alborota en mi concierto. Yo cojo, me subo al escenario y me doy una voltereta para atrás y me pasa lo que me pasa. Luego queremos que todos los conciertos sean igual, entonces somos los primeros que estamos ahí en primera fila a liarla para, yo qué sé, sobre hasta todo si vienen grupos de fuera y no hay mucha peña, pues hay que montarla. Lo haremos. Oye, pues os ha mandado un saludito, os ha mandado un saludito por el Facebook Alfredo Romero de los Lombards. Hombre, esos chavales. Sí, a ver si volvemos por aquí. La verdad que fue una pena. Creo que no llegamos ni a tener trato con ellos, pero sí que teníamos ese vuelo en la sala Sheikh. Ha quedado ahí pendiente. Hay que recuperarlo, chicos. Se quedó ahí. ¿Pero habéis tenido ocasión de ver a la banda? No, yo lo escuché. Cuando veáis a esa banda en directo vais a flipar. De hecho, eso, en la banda luego en los comentarios, que era el de Yo soy Julio César. Sí. Y bueno, y mil movidas teníamos más. Teníamos ganas de ese bolo, bueno, sí. Como de los demás también, claro. Pero... Sí. Bueno, voy a ver si. Sí, bueno, a ver. Hacéis un poquito de tal y. Pues mira, ahora que nos ha escuchado, a ver si hablamos con ellos. Hay y, que empezar y montamos otra. A mover la maquinaria otra vez. Que, bueno, alguna cosita, alguna anécdota o así, cosas, alguna cosa loca que os haya pasado. No, igual mejor no contarlo. Legales, pocas. ¿Algún encuentro con la Benemérita? O... Bueno, de momento alguna... vamos librando, pero. ¿Alguna? Pero libradita. Mejor no decir nada tampoco. No. Por pues si nos escucha nuestros padres. Ay, que se ve. Y bueno, que me estáis comentando que ya tenéis. Que estáis ya para grabar, o estáis ya grabando. Está grabado ya. Está grabado ya. Está ya. Está ya. Está en proceso. Está el Mario mezclando ya y cuando nos diga, chavales, esto está ya. ¿Cuántas? Esta vez 9. 9 hemos grabado. Y una versión que igual la sacamos aparte. No, yo 8, creo. 8, una versión. Eso. Pero 9 hemos grabado. Sí. Que bueno, supongo que en la misma onda o la habéis dado algo más de vueltas al asunto o qué. Bueno, hay algunas un poco más oscurita, sí. Otras más rock and roll, ¿no? Bueno, otras, pero vamos, más o menos sí. En la línea. En esta línea, sí, un poquito. Siempre, pues también es lo que digo, alguna canción que sale un poco más de la línea general, pero. Y pronto enseguida vendrá el tercero, porque tenemos ahí en la recámara como 20 canciones a medias que ya decíamos, vamos a dejar de hacer mierda porque todavía no hemos grabado y se nos están acumulando. Últimamente estamos hasta la polla, porque no podemos hacer nuestros ensayos de improvisar, venga, vamos a hacer algo nuevo. Tenemos deberes. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de mierda, claro, medio nueva sin cerrar. Sí, sí. Es que tenemos para otro puto disco de mierda ya. Y estamos entre nosotros ya hasta quemaos, porque decir, joder. Bueno, pero ahora ya las a media, ¿sabes? Ahora ya los conciertos con más repertorio y tal. Pero me da la sensación de que no sois de tocar mucho no, tiempo, ¿no? Es. De dar mucha brasa. Bueno, a ver. Bueno, depende, es que también, claro, luego vas a bolos que tocan 20 minutos o 30, yo que sé, grupos así de... Hombre, tampoco, yo siempre he dicho que tampoco es eso. Hombre, a mí me gustan los cortos. Que te quedes con ganas. Hombre, pero aunque no sea música brutal. De 40 minutillos. Sí, hombre. Solemos tocar eso, 40, 50. Intentamos meter siempre menos de una hora por eso, por no dar la chapa. Porque al final tocas en sitios con más gente, el otro grupo está esperando, no sé qué. Sí, que también depende de eso, si estás tocáis, ahí claro. Sin ponerte demasiado ciego y tienes que tocar. Claro, luego igual veces que hemos tocado nosotros solos en una sala tal, pues sí que decimos, va, pues una hora y si nos apetece estar luego improvisando un rato, pues también, si la peña está a tope, mientras la peña aguante, pues... Pero, si no quieres ni a los Judas Priest, los quieres ver dos horas heridas, ¿verdad? O sea, bueno, pues, ¿y el disco ya tenéis más o menos cómo va a salir o cómo lo vais a sacar? Pues, de momento está todo en el aire, no tiene ni título ni nada. O sea, está un poco. Ahora está grabado estos meses. Sin grabado, sin más. Sí, está grabado y bueno, pues estos meses adelante veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Hay que buscar un título. Si nos puedes ayudar, si te ocurre algo. Sí, si tienes alguna propuesta, igual nada, ganas, ¿eh? Pero igual el haber estado aquí vosotros, igual os inspira algo, ¿no? Pues no sé, igual os inspira la entrevista esta. Bueno, la charla, a mí no me gusta decir entrevista. La charla esta igual os inspira alguna cosa. No sé. Pero bueno, que nada, pues. Que vais a vuestro ritmo, ya saldrá cuando tenga que salir. Bueno, ¿no? Sí, ahora mismo es que tampoco depende de nosotros. No, bueno, pero bueno, yo creo que claro, cuando también, Mario pueda. Luego también cuando pues tenemos que gestionar el tema de la edición, a ver si podemos otra vez sacarlo en físico y tal. Y bueno, pues lo ideal sería que salga pues los primeros meses del año que viene. Sería la hostia, pero bueno, si luego se, por ejemplo, si se edita en vinilo, ahora como están las cosas, que te cuestan 4 o 5 meses mínimo de espera, claro. Entonces siempre se te alarga la cosa. Pero bueno, ya iremos sacando algún single, temitas y así, claro, para que se vaya la gente. Perras, que no tenemos un puto duro. A ver si algún sello. No, pero ¿qué? ¿Y quién es el tesorero aquí? Aquí, bueno. Hombre, tesorero, yo tengo ahí. El pobre Mario. La caja la tengo yo en casa. El pobre Mario se encarga de demasiadas cosas. Es que es el más responsable, si no. Hoy, por ejemplo, los que os vayan a ver a la Culture de Bilby, ahí van a poder pillar el disco, me imagino. Sí, el EP, claro. Que supongo que os quedarán todavía. Sí, sí, tenemos queda. ¿Algún CD y algún vinilo? Bueno, CDs, creo. No, no hay CDs. Ah, mira, que en CD también se publicó. Está también, sí, los bueno. Hicimos baratillos por, sí, por internet, para así confunda Pumba. A comer. Tenéis camisetas chulísimas, por cierto. Camisetas, bueno, esta es la última. La última para ti. Y ahora hemos hecho otra. Muchísimas gracias por el detallazo, es que ricasco, chicos. Y bueno, que eso también, al final, todas estas cosillas, quieras que no, dan un poco de, no sé, de vidilla, ¿no? Que haya unas camisetas o no, unas pegatinas o una historia, sí, ¿no? Bueno. No, también pegatinas tenemos para tener. Las pegatinas tenemos infinitas. No, ya no queda, hay que hacer más. No, hay que hacer más. Sí, alguna. Y chapas. Las chapas están muy guapas. Y hoy, por ejemplo, que os ha salido el bolito este así, casi un poco. Un poco improvisado, sí, totalmente. Vamos. Sí, bueno, iban a tocar a Jots. Al principio, y bueno, no sé, con Astola. Algún problema, no sé por qué finalmente no han podido tocar. Y bueno, pues nos avisaron la semana pasada, al final teníamos contacto y tal, pues. Y bueno, casualidad que teníamos el sábado libre. Y aquí estamos. Eso sí. Pues, joder, de maravilla, ¿no? Estamos encantados, sí. Pero ya teníamos ganas de volver porque no habíamos tocado en Bilbao más que en el callejero aquel. Y de joder, una ciudad tan. Que estamos al lado, potente, además. Con la música de este rollo y. Claro, estamos súper cerca, además. A pesar de que, hostia, ahora estamos viviendo un momento que hay tanta oferta y tantos bolos que. Sí. Joder, que precisamente yo no voy a poder ir a veros porque ya tenía el plan yo ya trazado con otra movida y tal. Y bueno, es que hay 50.000 cosas, sí, pues, y da mucha rabia perderte cosas, ¿no? ¿Qué vas a, bueno, vas a otro bolo? Sí. Sí, sí, sí. Si no, no habría excusa. Para no ir a ver, no, pues si puedes saber a cuál vas, vas a ver. Sí, sí. Por curiosidad, sin más. Sí, sí, sí. Pues es que hay un. Precisamente que toca Mario con Bulmie Bomb. Es verdad, claro. En Portugalete. En Portugalete, que es donde yo vivo. Ha tocado hoy el Mario aquí. Sí, sí, sí. Bueno, a unos 14 kilómetros de aquí. Uh-huh. Y hay varias bandas. Está Ángel Chales, que es un grupazo también de aquí de Bilbao. Está en una peña de León que tengo muchísimas ganas de verles y que seguro que los conocéis, que son Catalina Grande Piñón Pequeño. Ah, sí, sí, como suena. Yo no, ni idea. Pues sí, darle, sí, una escucha, darle una escucha, porque yo a creo vuelta, que. A la vuelta escuchamos en el coche. Que podréis, hacer además una buena pareja. Hostia, andale. Pues hay que vosotros. Escuchar eso, sí. Sí. Pues luego, si nos da tiempo, si nosotros acabamos pronto, igual podemos. Tiparrackers, los Tiparrackers también tocan. Cago en Dios, que también que pasase para allá. Nos pasamos cuando acabamos. Igual no vamos a tocar, creo que no vamos a ir a tocar, que dejamos ahí desierto. Que nos vamos a ver el otro bolo. Nada, tocamos 4 canciones, 15 minutos y nos vamos al concierto. No, pues si os diera por ir, pillaríais algo seguro. Sí, ¿no? Y bastante, ¿eh? Pues, lo vuestro arranca. Igual nos vemos esta noche. Lo vuestro, sí, arranca, sí, a las 8. Esto es pronto, sí, sí, es por la tarde. A las 10 creo que acaba ya. Todo. A las 10 decían como de cerrar ya. Pues ahí lo dejo caer. Bueno, no se verá. Ahí lo dejo caer. Pero bueno, supongo que en Bilbao vais a estar muy a gusto con un montón de gente también que. Sí, como siempre. Que eso, que. que van a flipar, además, con vosotros, seguramente. Sí, lo que usted diga. Venga, pues... nada, vamos a despedir el programa sin más. Si queréis añadir alguna cosa más, tenéis vuestras redes sociales y estas cosas, que a día de hoy pues es algo que hay que tener siempre un poquito activado. Claro, eso es. ¿No? Pues si alguien quiere contactar con vosotros o pediros algo, sí, un disco. Pues estamos en Facebook, Instagram, tenemos, ¿no? Bueno, ya está. Turborto, en honor al perro deforme que teníamos en nuestro anterior local. Arroba Turborto. Arroba Turborto. Y luego, nada, pues eso, por Bandcamp, en Spotify, en todos estos sitios, podéis escucharnos donde queráis. Y nada, un gustazo venir aquí contigo, Javi. Nada, pues lo dicho, que pa'lante con la movida y que a ver el próximo disco que nos... Sí, prontito. A ver qué pasa. A ver si os gusta. Que nos depara y joder, pues ya habrá algún momento en que os podré ver en acción. Seguro lo organizamos pronto. Seguro que sí. Que ya te secuestraremos y te llevamos a Logroño. Hoy será vuestra segunda vez aquí en Bilbao. Sí. Pero habéis sí. comentado como que sí que habéis tocado en Vizcaya en algún otro sitio. Falle. Sí, toqué las teches por ahí. Yo toqué en la Kelo hace un montón de años con otro grupo de mierda que tenía. Pero que no estamos hablando de tu grupo de mierda. Ya, ha preguntado el caballero. Nombre, así como si me podría sonar. O Virus algo. Mortem. No. Hostia. Pura mierda. Nada, con Turbot. Vizcaya, Turbo no. Bueno, en Abadiño tocamos, ¿no? Ah, en Abadiño. En Abadiño sí. tocamos. ¿Abadiño que me giño? Sí. Estuvimos en el Gasteche. Qué buen Gasteche ese. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí. Y creo que nada más. Luego, es que por País Vasco tampoco hemos tocado. En Vitoria tocamos en fiestas, un callejero también. Un callejero de Vitoria. En Álava también estuvimos en un pueblo. ¿En cuál era? ¿Dónde tocasteis sin mí? Ah, en Beasain tocamos. En Oyón. En el Gasteche, que es como Alf. En Escuérnaga. Beasain en Guipúzcoa. Sí. Ah, bueno, sí, es que ahora. Sí, claro, luego ya por Álava sí que nos hemos olvidado un poquito más. Claro. Bueno, no mucho más. No mucho más, pero. No, Rioja Alavesa y tal, pues bueno. Con los Azken Acha estuvimos un verano que. Que tocamos bastante con ellos, una peña. Sí, sí, sí. Joder, pues estáis de maravilla, más a gusto ahí con toda esta peña, claro que sí. Nos vamos a ir con... Ponemos la del pescadero Macarra, que a mí me hacía mucha gracia. Esa fue una de esas, de hecho, mira, después de unas cervezas. La pescadería del barrio. Esa la hicimos en honor al pescadero de nuestro barrio, que se pone fino, fino. Sí, ¿eh? No veas que merluzas. Él está informado, es consciente. Espero que sí o no, no sé, la verdad. Tú le pides un filete de merluza y no sabes lo que va a salir de ahí. Le pides un rodaballo y te da un cachopo, el cabrón. ¿Qué, cuando decís barrio, a qué os referís exactamente? ¿En qué barrio de Logroño? La Estrella, que somos de ahí, de la periferia de Logroño. Vale, no es Logroño. Hombre, no somos todos, somos ahí Din y yo y bueno, esto es por ahí cerca. Cerca. Del otro lado de la autovía. Pero cómo mola, ¿no? ¿Cómo mola el rollo barrio, ¿no? El rollo barrio. Claro, el barrio, ¿no? Que realmente es un pueblo que lo ha absorbido Logroño. Eso, el salir del, centro. Y, salir del centro y. Y sentirte. En casa. Claro, eres de un barrio, pero que ese barrio tiene, es como se suele decir, no, esto es la República Independiente de la Estrella. Es mi puto barrio. La Estrella. Ronea de la Estrella. República Independiente de la Estrella, que es lo que nos estamos jodiendo. La Estrella. Dais asco. Hay rivalidad no, y chaval, este tipo de cosas entre el... Vamos a nuestra puta bola. No, pero nosotros la creamos, allá donde vamos creamos rivalidad. Si no la hay, la creamos. Todo por el cachondeo. Bueno, para que nadie se lo tome en serio, ¿no? Ya. No. Si no se nos lo tome en serio. Como el que me cago en como te lo tomes en serio. Que se joda. Sacamos el machete. En la Estrella somos de sacar el machete. El pescatero Macarra. Ahí está. Pues muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ti. A los cuatro, aquí a la compi y que... Un placer, Javi. Que nada, que adelante con toda la movida. Okay. Nos vamos con eso, con el pescadero Macarra. Hasta la próxima semana, que aquí volveremos a estar, no sabemos si con grupo invitado o no, pero siempre con mucho rock and roll. ¡Agur! ¡Es que ricasco! ¡Agur! ¡Javi!